me levanto pensando en los viejos. Cada vez siento más que me alejo. Enemigos todos viven de lejos. Montense en el ritmo y dejen los complejos. Que yo todo me lo llevo. Cabrón, no saluden que yo no lo llevo. Cabrones, no lo llevo. Montense en esos bencatos, me lo llevo. Bote de perco en la carte y mucha marihuana. Siento que ya estoy por Marte. Muevo los kilos por aduana. Kilos por aduana, kilos por aduana. Me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana. Kilos por aduana. Perco y marihuana. Ya tengo mi sello. Aquí se vende pasto, pasto y no es pa' los camellos. Pa' los camellos. Rafagazo de laca del palo de pello. ¿Quién carajo son ellos? ¿Quién carajo son ellos? Ustedes son estrellas, estrellas. Pues yo los estrello. Y un paso en el cuello y te fuiste con ellos. Por tanta grama me dicen Popeyo. Cabrón, el mundo es bello. Un solo atropello. Y va a conocer ese rifle que enseña en los sellos. Pa' la cara un sello. Y no vuelve a ver una luz, algún brillo, una sombra, un destello. Una sombra, un destello. Por ser el convito de ellos. Super 27, desde los 17. Jangueando en el 7. Pa' mí esto es un guiso. No me piden hijos, me piden trillizos. No hablen del diablo porque ese cabrón y yo somos mellizos. No sé quién nos hizo, pero vinimos de un lugar más abajo que del piso, May. Me levanto pensando en los viejos. Cada vez siento más que me alejo. Enemigos todos viven de lejos. Montense en el ritmo y dejen los complejos. Que yo todo me lo llevo. Cabrón, no saluden que yo no lo llevo. Cabrones, no lo llevo. Montense en esos bencatos, me lo llevo. Ponte de perco en la carte y mucha marihuana. Siento que ya estoy por Marte. Muevo los kilos por aduana. Kilos por aduana, kilos por aduana. Me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana. Perco y marihuana. Fotos de perco en la carte y mucha marihuana. Siento que ya estoy por Marte. Muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana. Me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana. Perco y marihuana.